que cumplió todos los requisitos. Con un objetivo, hermano. Si ese es el punto. Nosotros, esto no es la primera vez que se habla en ninguna parte. Y nosotros creemos que Jesucristo fue crucificado, creemos que Él resucitó, lo creemos, pero no entendemos muchas veces para qué. Tenía un objetivo, tiene un objetivo, que es que tú y yo sepamos que tenemos una autoridad que tenemos que usar porque tenemos un mandamiento, que un mandato de parte del Señor, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y sabes por qué? No para tener mucha gente en la iglesia, para que la vida de la gente sea transformada. Porque cuando Jesucristo ponía las manos sobre los enfermos, no era simplemente porque Dios decía, ¡uy, ahora me glorifico! ¡No! Era porque a Dios le da gloria ver la vida de la gente transformada, ¿me entiendes? Le da gloria a eso, le glorifica. Ver la vida de la gente, ver la gente sana. Eso le da gloria a Dios. Le da gloria a Dios que la gente tenga paz en su corazón. ¿Y por qué la gente tiene paz en su corazón? Porque entiende que es el poder de Dios, el Evangelio como poder de Dios en acción, el que es capaz de transformar la vida de la gente. Y la Escritura dice en Colosenses, Colosenses 1:26 dice, porque estamos hablando del Evangelio, dice, este mensaje, la versión Nueva Traducción Viviente dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Es una seguridad, hermano. ¿Sabes por qué tiene que ser una seguridad? Porque, ¿sabes cuando no es una seguridad? Cuando la confianza está en ti. Porque tú fallas. ¿Pero cuándo es seguridad? Cuando la confianza está en el que no falla. Y en el que te quiso dar todas las cosas por medio de Cristo cuando no merecías nada, dice Efesios. De hecho, la palabra dice que nos dio todo cuando éramos enemigos. ¿Entiendes lo que implica eso? La diferencia está en si lo recibes o no, si corres con eso o no, si predicas sabiendo eso o no. Ahora vamos a ir al llamamiento de Pedro. ¿Ya? En contraste del joven rico, ¿cierto? Porque ¿qué hizo el joven rico? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me vas a decir que haga si yo sé que cumplo la ley? El Señor lo confronta, ¿verdad? Pedro. El llamamiento de Pedro. Lucas 5, del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Dice así. Dice, sucedió que al agolparse la multitud sobre él para oír la palabra de Dios, él estaba en pie junto al lago Genezaret. Vio dos barcas ancladas en el lago, pues los pescadores habían salido de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla y sentado enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón, boga hacia lo hondo y echad abajo vuestras redes para una captura. Pero respondió Simón. Pero respondiendo Simón dijo, maestro, después de bregar durante toda la noche, nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré abajo la red. Quiero que veas la diferencia. Y cuando hicieron esto, encerraron una gran cantidad de peces y se rompían sus redes. E hicieron señas a los compañeros en la otra barca para que vinieran a ayudarles y fueron y llenaron ambas barcas hasta tal punto que se hundían. estamos hablando de dos potenciales discípulos. Uno que se miró a sí mismo, tanto para calificarse como para descalificarse después, porque dice que se fue entristecido, ¿verdad? Y aquí estamos viendo uno que, a pesar de que se equivocó una y otra vez, fue el que dio el discurso en Hechos capítulo 2 de Pentecostés y se convirtieron 3.000 personas de una vez, a pesar de que lo negó. ¿Me entiendes la diferencia que hace poner la confianza en ti y ponerla en él? Dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas. Ah, no, al verlo Simón Pedro se postró en el 8 a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Quiero que veas la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El joven rico sintió remordimiento, pero no tuvo un arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar, no, arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Hay gente que no derrama ni una sola lágrima y su mente es transformada por la palabra de Dios. El joven rico, ¿qué sintió? Remordimiento. ¿Y qué dice la palabra que hizo? Se fue triste. Se autodescalificó. Aparte de para un tremendo llamado, se autodescalificó para la salvación. O sea, yo no puedo decir qué puede haber sucedido después con él. En realidad no está escrito. Pero como ejemplo podemos ver la diferencia entre dos hombres. Uno que dijo, pero en tu palabra echaré la red. Uno que depositó su confianza en Jesucristo. Y uno que trató de calificarse a sí mismo. O se descalificó a sí mismo porque se miró a él. Vamos a ir a Mateo 26, del 69 al 75. Dice así. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una sirvienta diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, pero él negó delante de todos diciendo, no sé de qué hablas. Saliendo a la puerta lo vio otra y le dice, y dice a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno, otra vez negó con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que estaban en pie, dijeron a Pedro, en verdad tú también eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. ¡Qué rico sería eso! Que hasta la manera de hablar nos delate con Jesús. Pero no, po. A veces estamos todo el tiempo quejándonos. Me incluyo, siento también, yo también me estoy predicando. ¡Ay, que estoy enfermo! ¡Ay, que tengo poca plata! ¡Uy, no me miró, no me saludó! Yo soy picota, hermano, picota. ¿Verdad? Gracias al Señor, eso está cambiando por su divina gracia. Ya, bueno, dice entonces. Un poco después, acercándose a los que estaban en pie, dijeron a Pedro, en verdad tú también eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces comenzó a maldecir. Imagínense, Pedro empezó a maldecir, por mano. Y a jurar, no conozco a tal hombre. Aquí no salen las maldiciones, pero yo creo que en esta época habrían sido garabatos. No conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de la palabra que Jesús había dicho, antes que cante un gallo me negarás tres veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Yo creo que él tuvo arrepentimiento ahí. ¿Por qué? Porque la historia nos cuenta después de que en Pentecostés él predicó a la multitud. ¿Sabes qué es lo que implica? ¿Sabes qué es lo que implica el arrepentimiento? Que tú ya no te sigues acordando. ¿Me entiendes? ¿Usted se imagina si Pedro hubiera estado después de que fueron llenos del Espíritu Santo, las lenguas de fuego, ¿cierto? Y él se hubiera parado y de repente se hubiera acordado. oh, pero yo negué al Señor. Seré digno. No, por hermano.